Muy buen día, muy feliz año. ¿Cómo están? Gracias, igualmente. Buen día. Muy contento de estar acá. Arrancando el año. Arrancando. Primera entrevista del año. Primera entrevista del año, qué afortunados que somos. 2 años de gestión se cumplieron, Luciano, hace algunos días. Y de alguna manera queríamos hacer un análisis, un balance, desde tu perspectiva, obviamente. ¿Se cumplieron aquellos objetivos que vos te planteaste en campaña? ¿Cómo podés analizar o qué queda de esa idea inicial que vos tenías para la ciudad de Santa Rosa después de estos 2 años, evidentemente muy duros, que estamos atravesando? Bueno, se cumplieron parcialmente. Entiendo que vamos por un buen camino, que se han hecho muchísimas cosas de las que habíamos planteado. De hecho, cuando uno repasa lo que fue nuestra campaña y lo que fueron los discursos de las aperturas de sesiones de los 2 años, la verdad que hemos podido cumplir la mayoría de las cosas que hemos planteado. Esto en un contexto inédito, en un contexto en el cual, que siempre que me gusta aclararlo, porque más allá de que es remanido ya hablar de la pandemia y de toda esta cuestión, tampoco se lo puede soslayar, ¿no? Uh-huh. O sea, cualquier análisis, el económico, el social, el político, en cualquier análisis me parece que hay que tenerlo bien presente. Y bueno, la verdad que en ese sentido, creo que en este contexto en el que estamos, en un contexto realmente muy complejo para el mundo todo, a todos aquellos que nos ha tocado gobernar por primera vez y que no sabemos lo que es gobernar sin pandemia, porque uh-huh. Esto es lo que siempre planteo también, ¿no? No hemos tenido la experiencia, tuvimos apenas 2 meses sin pandemia. Uh-huh. La verdad es que vemos que hay... el balance es muy positivo en ese sentido y tenemos muchísimos sueños por concretar. Algunos se han pospuesto, se han postergado y otros trabajamos todos los días para que uh-huh. eso pase. Ahora, en este momento, empezando el segundo año de gestión, nuevamente con una situación sanitaria compleja por estas horas aquí en la provincia, en el país entero, digamos, pero bueno, aquí en la provincia, en la ciudad, vemos las colas para hisoparse, con una situación bastante mejor, fundamentalmente con lo que tiene que ver con la campaña de vacunación, digamos, en tener la posibilidad de vacunarnos. Eso ya es un gran avance a como estábamos hace 2 años, ¿no? Pero bueno, vemos muchísima cantidad de contagio, hay que seguir cuidándose, tratar de respetar algunos de los protocolos, digamos, sanitarios y ver cómo podemos mantener la situación económica, social, con un equilibrio entre la situación sanitaria. Así que empezando este 2022 con esta situación, hay muchísima gente aislada, hay muchísima gente contagiada. ¿Eso se ve en el municipio? Se ve en el municipio, sí. De hecho, hay funcionarios. Tengo funcionarios aislados, empleados uh-huh. aislados. Que nos pasa constantemente, que por ahí, uh-huh. que pasa hace 2 años, uh-huh. digamos, ¿no? O sea, uh-huh. siempre tenés un área que se ve resentida, uh-huh. un grupo de trabajadores municipales que se contagió uno y hay que aislar al resto. Esas cuestiones que por ahí son la dinámica diaria del municipio, la que el vecino por ahí no ve o no sabe, digamos, uh-huh. Hace que se ralenticen algunos procesos, que, bueno, desde cortar el pasto en una plaza hasta, no sé, hacer algún trámite administrativo, se complica, digamos. En este contexto es en el que el balance yo lo veo como muy, muy positivo en este sentido. Se han podido llevar adelante políticas públicas muy importantes para la ciudad en estos uh-huh. 2 años. ¿Vos creés que esta apelación general, ¿no?, a la responsabilidad individual va a dar resultado, teniendo en cuenta otros momentos de la pandemia en los que justamente eso, digamos, no... No, no fue bueno. Yo creo que hay, como todo, hay porcentajes de la sociedad que lo aceptan, digamos, y que entienden de que hay que cuidarse. Y hoy, por eso lo marco, tenemos la ventaja, si se quiere, de la vacuna. Lo que hay que insistir mucho es con el esquema completo de vacunación, con que todos se apliquen todas las dosis que están al alcance de todos y todas, y a ver cómo eso afecta menormente la cantidad de internados y las consecuencias graves. El contagio probablemente siga estando, pero cómo tenemos consecuencias menos graves para la salud de la población. Y bueno, lo que vos decís, ha habido diferente acatamiento en diferentes etapas. Hoy en día entiendo que teniendo la vacuna, y si nosotros tomamos estos recaudos, podemos mantener una vida medianamente normal, no la que supimos tener, pero sí medianamente normal, y a eso es lo que esperamos. Luciano, la semana pasada, solamente con los votos del oficialismo, se aprobó el presupuesto para la Municipalidad de Santa Rosa. ¿Pensaste que esto iba a ser así, que la oposición iba a rechazar el presupuesto? Bueno, es la actitud que vienen teniendo en sintonía con Juntos por el Cambio a nivel nacional. Lo habían planteado permanentemente, vienen planteando oposición, que está bien oponerse, porque para eso son oposición, pero no oposición cerrada, digamos, sin poder modificar alguna cuestión y poder apoyar. Y en el caso del presupuesto sabíamos de que era una posibilidad. Por suerte, uno cuenta siempre con los concejales y concejalas del bloque oficialista, que han hecho un gran trabajo durante estos dos años también, vale reconocerlo, desde cada uno de los sectores, porque además el bloque que integra el Frente de Todos es un bloque bien diverso, integrado por diferentes partidos políticos y diferentes sectores del partido político del PJ, por ejemplo. Entonces, en eso agradecérselos, que nos han dado la herramienta para poder gobernar, algo que no sucedió a nivel nacional. Y en cuanto a los concejales de aquí, es la misma actitud que vienen teniendo, la misma actitud que tuvieron con la fiesta del teatro, la misma actitud que vienen teniendo con cada una de las acciones. A mí me suena más a querer bloquear o poner palos en la rueda que a una oposición real y constructiva. ¿Cuál es la prioridad del municipio en este 2022? No, nosotros nos hemos planteado una prioridad hace dos años, que es a partir del 2023, cuando entreguemos el mandato, que Santa Rosa esté, no sé si saliendo definitivamente de la emergencia sanitaria, pero sí con una, que es nuestro principal problema, sí con una ciudad en mejores condiciones desde el punto de vista sanitario. Me refiero al colapso de las cloacas, de las redes de agua potable, de las estaciones de bombeo. Y eso se está logrando, se ha hecho un gran avance. Se recambiaron más de 35 kilómetros de cañería de estos cementos sobre un total de 180. Se recambiaron estaciones de bombeo enteras, estaciones de bombeo de líquidos cloacales. Se ha hecho un gran trabajo en ese sentido. Hoy Santa Rosa está mejor de lo que estaba hace dos años, mucho mejor de lo que estaba hace dos años, y esperamos que dentro de dos años estemos mejor. Entonces, en materia prioritaria es esa, y por supuesto seguir ampliando derechos y manteniendo cada uno de los servicios que presta la municipalidad lo mejor posible y la mejor prestación de servicios para que los vecinos vivan mejor. ¿Se cayeron obras que estaban planteadas para el próximo año por el rechazo al presupuesto en el Congreso Nacional? Se cayeron, sí, porque fundamentalmente no obras concretas. Digo, a ver, nosotros habíamos presentado un presupuesto que estaba basado en el presupuesto nacional, sí, que había presentado el presidente. Al rechazo irresponsable que hicieron los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio y del resto de los bloques opositores en el Congreso Nacional, afectó la principal fuente de recursos que tiene el municipio, que es la coparticipación. Y en eso se nos fue informado de parte de provincia de que hay menos recursos coparticipables disponibles, con lo cual hubo que hacerle a ese recorte, a ese presupuesto que nos habíamos trazado, un recorte de cerca de 100 millones de pesos. Y esos 100 millones de pesos se recortaron fundamentalmente en partidas de obras públicas que tienen que ver con asfalto y con cuestiones de compra de insumo, y bienes de consumo y bienes de capital, digamos, es decir, todo lo que el municipio usa para prestar los servicios que presta, digamos, es decir, comprar vehículos, comprar material asfáltico, comprar herramientas de trabajo, comprar. Hemos decidido mantener las pautas salariales, digamos, y toda la cuestión que tiene que ver con el funcionamiento general del municipio, y se ha hecho el recorte en esto. Esto quiere decir que se van a perder obras por 90 o materiales para hacer obras por 95 millones de pesos, es decir, 95 millones de pesos menos en asfalto, en cloaca, en agua, eso es lo que vamos a tener. Obviamente, todo esto, como siempre, es un presupuesto. Se presupone que se va a recaudar esto, y en eso vamos a ver cómo va la recaudación de este año también. ¿Es mucha plata 95 millones de pesos para un municipio como Santa Rosa? Muchísimo. Para el municipio como Santa Rosa todo es mucha plata, porque la situación es de absoluto equilibrio en el municipio de Santa Rosa. Es decir, 1 millón de pesos es mucha plata para poder hacer un evento, una cuestión cultural, una cuestión social, para mantener los servicios sociales que presta el municipio, o para hacer una obra pública. 95 millones de pesos, para que nos lo representemos, son contratados a una empresa, este, uh-huh, son 25 cuadras de asfalto, o son, este, puede ser hechos por administración, uh-huh, incluso el doble, digamos, claro, de eso. Entonces, la verdad es que sí, es muchísimo, este, afecta mucho, digamos, este, esto, este recorte presupuestario. O sea que este recorte, si lo ponemos, si lo equiparamos a una cuadra de asfalto, serían 50 cuadras de asfalto hechas por el municipio, pongámosle. Aproximadamente. Bien. Sí. Cintia. ¿Por qué la oposición sostuvo que en el presupuesto que está previsto para 2022 hubo recortes en materia de niñez y de género? No, mira, justamente la oposición de Santa Rosa de eso no puede hablar, digamos. Nosotros tuvimos un incremento en materia de niñez y de género desde que llegamos, pero abismal, a los presupuestos que teníamos. Estamos hablando de, lo dijo Marcos, ahora lo chequeamos bien, pero lo dijo Marcos Álvarez Echeveste el otro día ante los concejales, es cerca de 8.000% de aumento del presupuesto que traía Cambiemos en materia de niñez, y más de 400% en materia de género. Se han empezado a brindar servicios desde la Dirección de Niñez y Adolescencia del municipio que no existían, ni hablar en materia de género también. Por supuesto que son situaciones muy complejas para abordar, donde nunca alcanzan los recursos. Vos podés aumentar 5.000% y no te alcanza, y vas a aumentar, y más con la problemática que estamos viviendo por estas horas en materia de violencia de género. Entonces, pero sí ha habido un aumento sideral al planteo de... Y no solo el aumento presupuestario, porque si no nos quedaríamos solo en una cuestión económica. Uh-huh. Ha habido una política en general de acompañamiento absolutamente o diametralmente opuesta a la que hacía Cambiemos. Recordemos también quiénes estaban en las áreas de dirección de niñez en la gestión Cambiemos, en la dirección de género, en la gestión Cambiemos, y cómo se llevaban adelante políticas desde allí, digamos. Entonces, la verdad que, es un discurso que tiene que ver con esto de vuelta, de tratar de poner algún palo en la rueda o de ensuciar o embarrar la cancha más que de proponer algo constructivo, ¿no? Dos temas relacionados al género que hablábamos recién. Se había anunciado la construcción de una casa sorora con fondos nacionales, y también, hay una deuda vigente que pendiente, que es el tema de la inclusión laboral trans. Hay una ordenanza al respecto que no se viene cumpliendo. ¿Cómo están esos dos temas? No, eso no es así. Pero vamos por parte. En cuanto a la casa sorora, está en marcha, uh-huh, está en vigencia. Nosotros hablé con el ministro de Obras Públicas, con Julio Rojo, la semana pasada, antes de fin de año, justamente para preguntarle por ello. Esos son fondos nacionales, uh-huh, que son girados a la provincia licita, uh-huh, se ejecuta la obra y después el edificio o la situación del manejo de eso va a estar compartido por tripartitamente, claro, digamos, entre Nación, provincia, uh-huh, y municipio. Provincia ya hizo la licitación, estaba en el proceso de revisión de la comisión preadjudicadora, hay una empresa o dos empresas que han cotizado. Estaba dentro de los parámetros normales, y lo que me informó el ministro de Obras Públicas es que en los próximos días seguramente van a adjudicar, uh-huh, la obra. El terreno lo puso el municipio, queda en Circunvalación y Tierno, uh-huh, y allí se va a construir. Y entiendo que la obra, en términos normales de cualquier obra pública, empezará en el plazo de 2 meses, una cuestión así, desde el momento de la adjudicación de... Uh-huh. Obviamente va a llevar un plazo de ejecución de obra, eso, claro, es una obra pública, va a llevar probablemente un año, no sé cuánto tardan en construir el edificio, pues no tengo el plazo exacto en este momento. Pero está en marcha, y la noticia es que se va a poder hacer, eso también porque tenía presupuesto del año pasado y se puede ejecutar. En cuanto a la cuestión del cupo trans, te digo que no es así porque, uh-huh, de hecho, nuestra gestión fue la única en la historia de Santa Rosa que cumplió con ese cupo, con la ordenanza como está en vigencia, uh-huh, digamos. La ordenanza vigente establecía un ingreso por año, ordenanza que está hace varios, uh-huh, años atrás y que nadie cumplió, reitero. La ordenanza establecía un ingreso por año o el 1% de la planta, uh-huh, de trabajadores y trabajadoras del municipio. El 1% de la planta de trabajadores y trabajadoras del municipio hoy, estamos hablando de 16, 17 personas más o menos, uh-huh, es imposible hoy en día ejecutar, uh-huh, ejecutar eso. Nosotros empezamos cumpliendo con una persona por año. se cumplió el año pasado. Uh-huh. Está cumplido, bueno, ahora estamos justo en el 2022, pero se cumplió en el 2020, se cumplió en el 2021, porque está el proceso en marcha de una persona, de una compañera trans que va a ingresar seguramente en estos días cuando cumpla con la documentación reglamentaria, y probablemente en el 2022 vamos a seguir cumpliendo. La ordenanza que nunca tuvo en ningún gobierno presupuesto es la 4477. Cierto. De acompañamiento integral a víctimas de explotación sexual. Sí. Es un programa, además, digamos, un programa que tiene su protocolo, que está desde el final del gobierno de Francisco Torroba. ¿Qué pasa con eso? Digo, ¿cómo Mirá, podemos es una orden... lograr Esta... que eso se financie? Estas son las ordenanzas que muchas veces se realizan con buena intención, porque la verdad que quién puede estar en contra del acompañamiento, pero si vos no le pones presupuesto, la verdad que queda en un bonito papel, pero sin ejecución. Nosotros lo que hemos empezado a hacer es, a través de otro tipo de programas que tiene el municipio y que estamos trabajando con Nación, hacer acompañamiento a las personas en situación de prostitución. Lo hicimos con el programa Acompañar, lo hizo la directora de género, Gabriela Boravita, con el programa Acompañar de Nación. Hemos también brindado las otras herramientas que también tiene el municipio, que son las tradicionales, subsidio, acompañamiento económico, acompañamiento alimentario, y hemos destinado también un cupo, no específico, pero sí lo hemos trabajado en conjunto Dirección de Género con Secretaría de Desarrollo Económico, de otorgamiento de algunos créditos de economía social para aquellas personas. Lo ideal sería empezar de a poco, y es una deuda que en algún momento, cuando el municipio pueda afrontarla, una deuda social, digamos, empezar a ponerle un presupuesto, aunque sea mínimo, y empezar a cumplir con esa ordenanza como está. Es una ordenanza que, reitero, tiene 10 años y no se ha podido cumplir con esa ordenanza como está, digamos. Uh-huh. Lo que hay que plantearse es, cuando se hacen estas ordenanzas, que tengan sentido y que tenga un respaldo real. Si no, no tiene que se pueda hacer real. Si no, es una ordenanza absolutamente demagógica, incumplible. Es cara, decís vos, digamos, caro, en perspectiva. Caro es todo, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero digo, me parece que lo que hemos hecho nosotros, que tampoco lo estaban haciendo antes, es con otro tipo de programas y otro tipo de financiamiento del municipio empezar a acompañar a las personas en situación de prostitución. ¿Y por qué decís demagógica? ¿Te parece que no, porque esto es de la gestión de Mónica Molina. Se tira una ordenanza y no se le pone un presupuesto. Yo puedo decir que, no sé, hacer una ordenanza mañana de que hay que recambiar todas las redes de cloaca de la ciudad, pero si no tengo el presupuesto para hacer eso... Claro, pero el gobierno posterior inmediato al de Francisco Ortorroz... No, yo estoy hablando de todos, De la Rañaga, Yo estoy hablando de todo, esto no tiene cuestión partidaria, no estoy hablando de... En el momento en que se hizo hasta hoy. La verdad es que es muy, muy complejo poder hacer frente sin presupuesto a esta situación. ¿Qué pasa con la nueva terminal? La nueva terminal, bueno, es otro de los proyectos emblemáticos que habíamos gestionado, conseguido en conjunto con el gobernador. Se venía trabajando bien, se hizo el proyecto, está lista uh-huh. para licitarse. Hay una ventaja en que ese proyecto está en el presupuesto del año anterior, del presupuesto nacional del año anterior, es decir, tiene una partida presupuestaria que es insuficiente, que son 500 millones de pesos. Estamos hablando de un proyecto que hoy vale más de 2.000. Pero tiene esa partida. Al no votarse el presupuesto nacional, estaba comprometido los fondos en el presupuesto nacional, que fue rechazado por los diputados, como dijimos, de Juntos por el Cambio, y sobre todo por los diputados pampeanos, vamos a nombrarlos, los que lo rechazaron, que fueron Martín Berongaray, Marcela Colli y Martín Maqueira. Ellos impidieron que esta terminal tuviera la partida presupuestaria de más de 2.000 millones de pesos para poder ejecutarse. Hoy la ventaja que tenemos es que está en el presupuesto del año pasado, que fue prorrogado, pero no tiene los fondos. Entonces lo que hay que hacer ahora es ir a gestionar los fondos, a ver si se puede reestructurar una partida y empezar a hacer la licitación para construir la nueva terminal. Una obra muy necesaria para la ciudad, muy necesaria. Santa Rosa es una de las pocas terminales, una de las pocas ciudades capitales del país que no tiene una terminal acorde a las necesidades de una ciudad capital, digamos. Luciano, ¿cómo imaginás que vas a tener que moverte con esta nueva alineación política, digo, después de las elecciones de medio término? ¿Cambió de alguna manera o el gobierno trata de generar nuevas relaciones? Vos como intendente de una capital de provincia, digo, ¿qué pensás que va a ocurrir y cómo vas a tener que jugar ahí? Yo tengo perfectamente claro políticamente a dónde pertenezco, cuál es mi pertenencia como espacio y cuál es mi conducción política. Yo pertenezco al frente de todos en términos generales, a una organización política que es la Cámpora y sobre todo fundamentalmente a una conducción que es la de Cristina Fernández de Kirchner, y no hay dudas de que eso va a seguir siendo así, y entiendo de que el frente de todos tendrá que darse un debate interno a ver cuál va a ser la estrategia de cara al 2023. Pero me parece que el primer debate que tenemos que darnos es cómo en estos 2 años que queda y con una pandemia en el medio, porque no la vamos a poder, como dije al principio, no se puede soslayar, cómo podemos resolverle el problema a la gente para llegar al 2023 pudiendo mirar a la cara a los argentinos y decirle, miren, no, tal vez no se haya logrado todo lo que uno soñaba, como no lo pudo lograr una persona en su familia, como no lo pudo lograr, o como todos hemos perdido en esta pandemia algo, pero sí estamos mejor de lo que estábamos. Ese me parece que es el primer debate que tiene que dar el frente de todos, cómo vamos a salir estos 2 años hacia adelante. Y después la estrategia electoral, llegado el 2000 o cercano al 2023, se verá a ver cuáles son esas herramientas. Están las herramientas de las PASO, si ahí va a haber PASO o no va a haber PASO a nivel nacional. Además, lo que no hay duda es dónde voy a estar alineado yo y el equipo de trabajo nuestro. ¿Y qué posicionamiento tiene la Cámpora con respecto al pago de la deuda o a la negociación de la deuda, que es lo que es la gran trabazón que tenemos históricamente? Lo ha dicho Máximo, nuestro compañero referente y conductor también. Nosotros vamos a opinar o vamos a poder opinar mejor cuando se conozca los detalles de ese acuerdo, a ver si efectivamente estamos... Con el tema deuda hay que ser muy responsable, me parece. No plantearnos una cuestión de no pago por no pago o por una cuestión caprichosa. Como dice Cristina siempre, nosotros hemos sido pagadores seriales, porque la verdad es que si hay gobiernos que o proyectos políticos que han hecho frente a las deudas contraídas por otros gobiernos, ha sido el kirchnerismo, el peronismo en general. Pero obviamente con condiciones, que esa deuda no sea a costa del crecimiento del país, a costa de que lo paguen los que menos tienen, a costa de que la única forma, Néstor decía, no pagan, los muertos no pagan, y es así, y sigue siendo así, y seguirá siendo así. O sea, lo que tenemos que hacer es hacer crecer el país, poner plata en la producción, en el consumo interno, generar riqueza en el país, y a partir de ahí sí hacer frente a las obligaciones, y revisar las obligaciones, y que se hagan cargo los que contrajeron. Obviamente, también lo planteaba Máximo, que vengan esos burócratas del fondo también a explicar por qué se prestó esa plata, cómo se prestó y cuál fue el análisis económico que hicieron de por qué Argentina iba a poder pagar ese dinero. Eso es inexplicable, porque fue reconocido hasta el propio fondo de que ese dinero se prestó para que Mauricio Macri pudiera hacer frente a una campaña electoral y mantener en el gobierno en el año 2019, cosa que el pueblo argentino dijo que no. Entonces, ser responsable en no decir no se paga por no se paga, o tampoco pagar a cualquier precio. Hay que pagar, sí, pero entendiendo de que hay prioridades que atender primero en la República Argentina. Estamos hablando con el intendente de la ciudad de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, analizando estos 2 primeros años de gestión, también hablando de los desafíos que se vienen para este año que acaba de comenzar. ¿Pensás cambios en el gabinete? Digo, hubo en las últimas semanas, los últimos meses, renuncias de segundas líneas, podría considerarse, sobre todo de funcionarios del área de desarrollo económico. Tras la derrota electoral, ¿pensaste hacer algunos movimientos dentro del gabinete? Ha habido algunos cambios, como vos decís, que tienen que ver más con la gestión diaria y cotidiana que con cuestiones de fondo, digamos, o ideológica de fondo, digamos. No pienso hacer otros cambios más allá de los que ya hicimos o de alguna situación puntual. Y esos cambios responden algunos a situaciones muy personales de funcionarios y funcionarios. Quiero decir algo, y no por ponerse en víctima, ni mucho menos. La gestión pública cotidiana del municipio es realmente desgastante y tiene una situación compleja para muchos y acarrea situaciones personales y hubo en algún caso situaciones de esas Y después hubo otras situaciones en las cuales fue decisión mía de hacer algún cambio o alguna modificación en estructuras de trabajo dentro de la Secretaría. No solo en Desarrollo Económico, estuvo también en la Secretaría de Hacienda, hubo en la Secretaría de Obras Públicas, se han cambiado subdirectores, directores en Obras Públicas, en Hacienda, en Desarrollo Económico. Pasó también con alguna situación personal en Acción Social, digamos. Entonces, digo, ha habido cambios, algunos que responden a situaciones personales y otros a decisiones políticas de este intendente, estrictamente de este intendente, de nadie más. Otra de las preguntas tiene que ver con la unidad básica de Villa Alonso. Vos sos el presidente del Consejo de Unidades Básicas y hay una elección pendiente, podría considerarse ahí. Sí. ¿Cuándo se va a dar? No hay fecha prevista todavía. Esta es la única unidad básica del partido que ha quedado sin elegir autoridades. Se ha prorrogado los mandatos. Está Oscar Christensen de presidente y Daniela Pérez de delegada ante el Consejo Local. Así viene funcionando por ahora, hasta que se pueda fijar fecha. Se había planteado hacerlo este año, a comienzos del año, ya por el mes de marzo, abril. Bueno, obviamente todo depende de la situación pandémica. Veremos a ver cómo evoluciona. ¿Cómo quedó el peronismo en la provincia de La Pampa después de las elecciones y habiendo generadose chisporroteos y grandes grietas semanas antes? No, sin dudas que no cumplimos el objetivo principal nuestro, y los que tenemos algún rol de conducción sobre algún espacio tendremos que analizarnos y hacernos cargo cada uno de las responsabilidades que le tocan. Fundamentalmente no haber podido garantizar los dos senadores y los dos diputados en un contexto, reitero, muy complejo, y yo entiendo que el resultado electoral no responde a ninguna de las actitudes personales de nadie, responde a un contexto general. Línea. No, sin duda que no, sin duda que no. Porque si no se entiende que esto haya pasado a nivel general, país, uh-huh. más, a nivel regional y global, diría, pero bueno, obviamente cada uno tiene que hacerse cargo de las acciones que toma o que hace o que no hace. Así que estamos en una etapa de balance y de análisis, digamos. Llegará el momento también de plantear la cuestión electoral, a ver cómo se plantea con algún proceso o interno o de unidad como se ha planteado hasta ahora. ¿Cómo le impactó al kirchnerismo provincial o a la Cámpora que la referenta del espacio, María Luz Alonso, se haya quedado afuera del Congreso Nacional? Digo, por ahí fue una buena decisión ir como segunda en la lista de senadores, o por ahí hubiese sido una buena elección ir primera en la lista de candidata a diputados, no, por ejemplo. Más que al kirchnerismo y a la Cámpora y a Luchi, a la que quiero y con quien comparto militancia hace mucho, a la que perjudicó a la provincia de La Pampa y a los santarroceños, porque como hablábamos hace un rato, lo dijimos durante toda la campaña de que esto iba a afectar. Y afectó, digamos. No es lo mismo que en el Congreso Nacional esté Daniel Kroneberger y Vicky Walla a que esté Luchi Alonso o Pali Bensusan y Luchi Alonso, y en el caso del diputado de Ariel Rauchenberger, que hubiera acompañado seguramente, además La Pampa se pierde en ese caso, y en el caso de Luchi, dos economistas que en la cuestión presupuestaria le venían muy bien. Entonces me parece que el análisis va por ahí. Después, en términos políticos, obviamente, y en términos personales, a mí me hubiera encantado porque creo en la capacidad de Luchi, porque confío en ella, porque milito con ella, porque ideológicamente compartimos espacio y obviamente que nos duele desde el punto de vista personal, pero fundamentalmente nos duele desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista provincial, digamos, de lo que pasó. Sí, entiendo que lo que pregunta Lautaro es si esta derrota debilita a la Cámpora dentro del armado, claro, provincial. No, entiendo que no, PJ. Porque entiendo que no, porque nosotros hicimos un gran esfuerzo, se ganó en lugares donde teníamos que la responsabilidad mayor, digo, nosotros tenemos la responsabilidad en todos lados, en todos los 80 pueblos de La Pampa, como todas las líneas políticas. Pero había algunos lugares donde teníamos más responsabilidad, obviamente por estar a cargo o de los ejecutivos municipales y mostrar la gestión, o de la conducción partidaria en el caso de Santa Rosa. Nosotros en Santa Rosa ganamos, en Telén se ganó, que es donde gobierna Saúl Echeveste, otro de nuestros compañeros de la conducción. Luchi ganó en su lugar de origen, digamos, que fue en Victorica. Entonces, entiendo de que no pasa por allí, que no tuvo que ver con la Cámpora o con Luchi Alonso. Pasa por un contexto general, como hablaba hace un momento. El EMTU y la recolección diferenciada de residuos han sido dos políticas que, bueno, implementaste desde que asumiste casi. ¿Cómo viene funcionando eso? El EMTU viene funcionando bien y lo segundo es la recolección diferenciada de residuos. ¿Ya se nota, se advierte que el vecino volvió a separar en origen? Sí, estamos bien con las dos políticas públicas, obviamente, que son procesos. En el caso del EMTU, muy satisfactorio fundamentalmente todo lo que fue el proceso de estatización del Servicio Municipal de Transporte Urbano, después la compra de nuestra primera flota de colectivos, y fundamentalmente eso nos permitió, tuvimos un tiempo desde la estatización hasta la compra, brindando un mal servicio igual que el que venía antes, y desde la compra de nuestras nuevas unidades estamos prestando un servicio sensiblemente mejor a lo que estaba, es decir, cumpliendo con horarios y con una frecuencia mucho más dinámica. Todavía no es el ideal, hay muchísima inversión por hacer en materia de transporte público, no solo en las unidades de los colectivos, sino en lo que tiene que ver con las paradas de colectivos. Pensemos que Santa Rosa tiene cerca de 800 paradas, 700 y pico de paradas, y autobuses Santa Fe, y ninguna de las prestatarias anteriores prácticamente había hecho inversión pública sobre ninguna de las paradas. No solo de accesibilidad, sino de refugio, resguardo. Bueno, en eso nosotros estamos trabajando en una nueva etapa, con la discusión de nuevos recorridos y con la discusión de empezar a invertir en paradas de transporte, aunque sea parcialmente, porque entendemos que 800 paradas no son fáciles, son muy costosas realmente, para poder hacerlas, digamos. Pero estamos gestionando fondos para en ese sentido. Y en cuanto a la recolección diferenciada, ha sido una política pública muy marcada por nosotros, habiendo entendido de que en gestiones anteriores se había fallado por, entendemos que haber empezado, y recogiendo esa experiencia también, porque se había empezado un poco al revés el proceso de lo que entendemos que tiene que ser. Es decir, se había empezado diciéndole al vecino que separe los residuos, pero no se hacía absolutamente nada con esos residuos diferenciados. Lo cual, para generar conciencia, también es complejo. Nosotros decidimos arrancar al revés. Hicimos una gran inversión con fondos municipales en un buen punto en el relleno sanitario, reparando todo un galpón que estaba destruido. Empezamos con la organización, lo más difícil, la organización humana, las personas que allí trabajan, que trabajaban realmente en condiciones indignas, con la ayuda de una organización social, que es el MTE, a partir de los programas Potenciar Trabajo, del laburo que hizo Fede Iñaseski desde la Dirección de Economía Popular y que desde la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio se empezó a aglutinar la gente. Empezamos a conseguir con la organización social, con el municipio, herramientas de trabajo básicas, indumentaria, y después vino el aporte de Nación, del Ministerio de Ambiente de Nación, a través de Juan Cabandier, que empezaron a gestionarnos, y allí también quiero reconocer a María Fernández, una funcionaria que hizo toda la gestión para poder gestionar este equipamiento, y bueno, se gestionó equipamiento para elaborar el reciclado. Así armamos nuestro primer centro de reciclado. Con la organización de la gente se logró conformar una cooperativa de trabajo, algo que no sucede fácilmente. Todos sabemos que la creación de las cooperativas son realmente complejas por la organización humana y por la cuestión burocrática. Bueno, se consiguió, tuvimos la matrícula cerca de fin del año pasado, tiene la matrícula, y se consiguió así poder hacer un lanzamiento y que ellos empiecen a trabajar dignamente. Y después hicimos el lanzamiento de lo que es la campaña ambiental con pedirle a los vecinos su cuota o nuestra cuota de participación. ¿Y se viene dando eso? Comunitaria. Eso viene funcionando bien, te reitero, o sea, son procesos, pero se nota sensiblemente cómo la gente empezó. Y la cooperativa está pudiendo vender, ya ha vendido varios containers de cartón y demás. Mercado municipal, más allá de la cuestión socioambiental, que me parece de lo más importante. El reporte económico para el municipio, ¿cómo viene siendo? No busca reporte económico. El mercado municipal no tiene. El municipio para el municipio como Santa Rosa, no para las el arcas rédito, municipales. El rédito es netamente social, digamos, y tiene que ver con prestar un servicio y intervenir sobre el principal problema, creo, que tienen los argentinos hoy, que es el precio de los alimentos. Uh-huh. Argentina tiene estructuralmente un problema, lo estamos viendo por estas horas, hoy hubo una medida del gobierno nacional con el tema de la carne, que tiene que ver con que produce y exporta lo que come. Nosotros tenemos ese tema estructural en el país. Nosotros exportamos trigo y exportamos carne, y es lo que comemos, que no es lo que le pasa a otros países. Eso hace que los precios de los alimentos se eleven, además de una concentración monopólica en muchas de las cuestiones alimentarias feroz. Entonces hay que buscar alternativas, todos los que estamos en algún mando de gobierno, para intervenir sobre eso. Es decir, que intervenir sobre la cadena de producción, que lleguen los productos de manera más directa al consumidor. Y eso es lo que buscamos con el mercado municipal. Nosotros arrancamos con nuestro polo hortícola, nuestra escuela hortícola municipal, también con el MTE. Ahora sumamos un productor que es un productor reconocido aquí de la ciudad de Toay, Gonzalo Burgos, que viene produciendo hace muchos años, uh-huh. Que con su experiencia también está sumando a ese polo hortícola que se viene desarrollando a pasos agigantados. Me lo ha dicho hasta la gente del CERET, la verdad que uh-huh. lo que han logrado en un año y medio aquí es increíble. Invito a la gente también a que vaya a conocerlo. Funciona en la parte de atrás del mercado, uh-huh. digamos, y donde se está produciendo verdura de calidad de manera agroecológica. Y en la parte de adelante lo que dijimos fue, a través de un convenio, vale remarcarlo, con la Cooperativa uh-huh. Popular de Electricidad, otra institución señera en la ciudad. Y en la parte de adelante lo que quisimos es la creación de este mercado para justamente que nuestros productores y todos los productores que se quieran sumar, cumpliendo determinados requisitos básicos, puedan vender a precios populares y con productos de calidad de manera semanal. Arrancamos todos los sábados. Y ahora le sumamos una nueva vuelta de tuerca también para poder garantizar el abastecimiento, porque lo que nos pasa uh-huh. es que hay pocos productores en la provincia de La Pampa y en la ciudad de Santa Rosa. Un acuerdo con el mercado central que se vino cumpliendo y que fue realmente muy, muy fructífero, digamos, para los bolsillos de los santarroceños y las santarroceñas, que fue estas tres jornadas donde el mercado central intervino. Ahora estamos por estas horas trabajando con el mercado central para ver a ver cómo le podemos dar continuidad en el tiempo, no sé si todos los sábados o de vez en cuando, estamos justamente por estas horas elaborando eso. Mencionaste recién al CERET, ¿por qué no se ofrecen los productos Mamú en el mercado municipal? Hemos hecho el intento, hemos charlado, Mamú tiene una política empresaria que eso funciona como una, uh-huh. como una empresa mixta, tiene una situación extraña, y han decidido priorizar los comercios, una política de la empresa, priorizar los comercios uh-huh. de venta local, digamos, y no los mercados en este caso. Así que nosotros lo intentamos, creemos que es un buen lugar, digamos, pero bueno, es política de la empresa, y ahí lo que habría que hacer es tratar de que el producto Mamú crezca para tener mayor abastecimiento y poder brindarnos adentro de los mercados. ¿Y qué pasa con los productos de Duval que se ofrecían en algún momento en el mercado municipal y que después dejaron de llegar? Y ahí hubo una decisión de la gente de Duval de no venir. Recordemos también que es bastante costoso uh-huh. Para en ese caso, la comuna traer uh-huh. Los productos uh-huh. aquí. Han participaron de cerca de un año o uh-huh. cercano a un año. Y seguimos trabajando, nosotros están por supuesto las puertas abiertas para ellos y para todos los productores de La Pampa. Luciano Di Napoli, si querés decir algo más, tenés el micrófono agradecerles, abierto. Agradecerles a Kermés el espacio de poder difundir ideas, charlar un rato, que tengan un gran año, y a todos los vecinos y vecinas de Santa Rosa lo mismo, cuidémonos y vamos a tener una mejor ciudad. Gracias. El intendente